Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Acá de nuevo estamos, otro miércoles. Primero lo que vamos a hacer es pedirle disculpas a todos los oyentes, porque la semana pasada, por un problema técnico que hubo, una confusión, un problema técnico, se pasó un programa viejo, repetido. Y después se pasó el programa original que habíamos grabado para el miércoles, el día jueves a las 8 de la mañana. Y como sabemos que nuestros oyentes son de dormir y sobre todo en época de pandemia, bueno, después lo mandamos por Facebook, por Twitter, por otros lados, para que no se perdieran lo que habíamos hecho. Así que hoy miércoles 15... estamos todos esperando el 26, o muchos esperando el 26, y sabemos que bueno, que hay que resistir, que tenemos que resistir en nuestras casas y hacer las cosas lo mejor posible. Hacer las cosas lo mejor posible es no salir solamente cuando es necesario. Yo les quiero contar algo. Ayer martes salí, tuve que hacer algunas cosas por nuestra profesión y caminé, porque la idea, ya que uno tiene que salir, la idea es no tomar los colectivos, porque si hay lugares con mucho peligro para contagiarse, y más cuando no es necesario, porque tenía que caminar nada más que 20 cuadras de ida, 20 cuadras de vuelta, una cosa así, poco. Y vi una ciudad realmente con mucha gente en la calle. Yo no sé qué pasa, pero hay mucha gente en la calle. Está bien, se agregaron algunas actividades. Nosotros la semana pasada habíamos dicho que se iban a agregar actividades. Si bien después lo desmintió en un programa de radio Alberto Fernández que se abriera algo la cuarentena, cuando hizo su discurso el día viernes terminó diciendo que había nuevas actividades, gomerías, talleres de autos, y otras que se fueron agregando, que aunque no las dijo después se fueron agregando, minería por ejemplo. Y todavía se está viendo qué protocolos hacer en determinadas partes del país, en donde la gente de las provincias dice, bueno, nosotros en estas provincias no tenemos coronavirus o tenemos muy pocos casos, entonces queremos que se abra, y hay una negociación y en muchos lugares se abre. Pero en el caso, vuelvo al caso de acá, de la ciudad de Buenos Aires, no. Es decir, somos la ciudad que más casos tiene, junto con la provincia de Buenos Aires, y eso hace que deberíamos aislarnos. Pero bueno, hay cantidad de cosas que no se pueden resolver bien porque se comete el error de se abren algunas cosas, pero solamente alguna, por ejemplo, los lugares de pago como Rappi Pago o como Pago Fácil, se abren, pero no se abren los lugares de esas empresas donde podía entrar mucha gente. Se abre solamente en algunos kioscos y se paga con débito, y entonces pasa como lo que hoy vi en la ciudad, en la calle Medrano y Sarmiento, una cola de dos cuadras de gente, ¿no? Por más que estaban separados, eran dos cuadras. A eso le agregamos las colas de los bancos, cantidad de gente en la calle. A eso le agregamos los comercios. Y acá con los comercios, lo que uno está viendo, por lo menos lo que yo veo en mi barrio, y hoy lo vi también en Almagro, que algunos lugares no tienen mucha mercadería, sobre todo algunos chinos. Acá en Boedo, el chino, digamos, principal, donde nosotros de vez en cuando comprábamos algo, cerró, puso hace unos días por falta de mercadería y de personal, cerramos. Hay otro acá en la esquina de mi casa que también cerró por falta de mercadería, de personal. Y hoy vi que algún chino tenía un cartel que decía solo atendemos de 10 a 16 y se veía que tenía también poca mercadería en Medrano y Rivadavia. Les cuento por donde anduve lo que pude ver. Y me llamó la atención Carrefour de Díaz Vélez y Medrano, que decía compre solamente lo que necesita. No sé, me llamó la atención eso, porque si hay algo que se está haciendo sin ningún problema es el tema comida. Todos sabemos que hay una especulación terrible con el tema comida, con algunas marcas, pero todos sabemos que sobra. Por eso me llamó la atención lo de Carrefour, ¿no? Diciendo que se lleve solamente lo necesario. Estuve en estos días también en Coto, hay de todo, que me disculpen por la propaganda. Y después pasa mucho con las verdulerías de barrio, que algunas están cerradas. Bueno, las que están en los chinos están cerradas, y algunas otras también, así que todo se concentra en menos lugares. Pero hay de todo, ¿eh? Aparte, para darse cuenta, el crecimiento de venta en los supermercados, yo creo que los supermercados ahora están vendiendo, aparte, mucho más, porque, digo, muchos chinos no están vendiendo, o negocios chiquitos. Los supermercados tuvieron un crecimiento del 25% en unidades en las ventas, lo que cuales son fortunas. Esto en marzo con respecto a febrero, y va a ser todavía más en abril. Esto es fortunas, esto medido acá en Buenos Aires, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Es fortuna porque, aparte de ser más unidades, se vende con precios bastante más caros, ¿no? Bueno, estamos preocupados, yo estoy preocupado, veo algunas cosas que no están funcionando bien, tanto a nivel nacional como a nivel ciudad de Buenos Aires. Me parece que hay que decirlas. Nosotros hoy tenemos un programa cargado de información, pero me parece que hay que decir estas cosas que no están funcionando. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires es el tema vacunas, las vacunas antigripales. Yo quiero explicar un poquitito esto de las vacunas porque me parece que es un tema esencial. Hay todos los años se vacuna dentro de los mayores de 65 años solamente 1 millón de personas, más o menos las estadísticas dan eso. El resto no se vacuna por diferentes cosas, por lo menos con la vacuna antigripal el resto de los mayores no se vacuna. Este año, con el tema del coronavirus, fue incentivada la vacunación. Es decir, todo el mundo dice, bueno, los mayores de 65 conviene para no agarrarse una gripe. Yo le digo con esto que es una vacuna muy buena. Yo me engripaba todos los años, el año pasado me la dieron y no me engripé. Y esto hizo que se haya generado una mayor expectativa para la vacuna. Entonces, uno empezó a ver qué está pasando con la vacuna. Bueno, la realidad de lo que está pasando con la vacuna es que hoy no hay la cantidad de vacunas que se necesita. No hay. Se calcula que por lo menos se va a vacunar 3 millones de viejitos como yo, nos vamos a vacunar, si podemos. Y que las vacunas que hay disponibles hasta estos días era de 1.300.000, más o menos son estas cifras, porque yo estuve consultando en algunos lugares y veo que más o menos son estas cifras. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Se trata de postergar, ¿no? Entonces el gobierno de la ciudad saca un comunicado, dice que todos se vacunen, pero cuando uno ve abajo, ¿qué dice el comunicado? Dice, bueno, tal día tal número de documento, tal día tal otro, qué sé yo, los que somos, que tenemos el documento en 8, que termina en 8, nos tenemos que vacunar recién el 5 de mayo, los hombres, los que terminan el 9 después. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué dice el gobierno de la ciudad? Dice, para aquellos que se atienden en los lugares públicos de la ciudad, dice, si tienen PAMI o si tienen obra social, consulten a su obra social. Eso dice en la página del gobierno de la ciudad. Entonces ahí viene el problema. Bueno, primero que el gobierno de la ciudad estira. No sabemos cómo son las vacunas, cuántas les da el gobierno nacional, cómo se compran. Ese datito no lo tenemos, pero sabemos que faltan en todos lados las vacunas, por lo menos que no van a llegar a 3 millones en este momento. Por ahí el 5 sí, ya está. Entonces esto ha generado un problema, porque después cuando uno consulta en el PAMI también tiene su listado, tal día, y uno va a la farmacia que dice el PAMI y le dicen, y esto chequeado, chequeado por mí, chequeado por nosotros, vas a averiguar a la farmacia que dice el PAMI que te toca a vos por donde vivís o que te queda más cerca, que tendrías que ir solamente con tu terminación de número, te dice no, pero ahora no tenemos vacuna, tiene que esperar porque la semana que viene. Ahí hay un problema. Y me preocupa que no tenga más difusión para generar que el gobierno traiga las vacunas que sean necesarias y que ponga a disposición las vacunas que sean necesarias, y ya que se está vacunando tarde y que es espaciado, al final el año pasado me acuerdo que nos quejábamos porque las vacunas habían llegado para fines de abril, bueno, evidentemente ahora las vacunas van a llegar para después de fin de abril y por eso se han estirado las fechas para la vacuna. Hoy pasé por el CESAC de Medrano, 350, acá en la ciudad de Buenos Aires, y había un cartel que decía no hay vacunas antigripales para adultos. Ayer había, hoy no había. Así que bueno, no quería dejar esto porque esto... A mí me preocupa mucho el tema de los adultos mayores, es un tema muy preocupante. Tenemos serios problemas con los adultos mayores, En 2, 3 días vamos a saber qué pasó cuando los mandaron el 3 de abril al matadero, ahí a cobrar todos juntos a los bancos que no habían querido abrir. Por un lado, los bancos no hacían ningún esfuerzo, por otro lado, el gremio bancario no quería que se abriera. Después se abrió de repente y fue una cantidad impresionante de jubilados que salieron a la calle, y que vamos a ver qué es lo que pasa. Esperemos que no pase absolutamente nada el 17, el 18, por ahí, que es cuando se tendría que ver que si se contagiaron de algo en ese momento. A mí me preocupa eso. Me preocupa también el tema de los geriátricos, no solamente acá en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. Hay muchos problemas en los geriátricos. El problema fundamental es que la gente que atiende en los geriátricos es mucha gente que vive en el conurbano, que vive afuera, y que, bueno, que algunos dicen: yo me cuido por la pandemia. Y eso hace que es lógico, primero, que se cuiden, pero por otro lado hace que falten gente en los geriátricos. Bueno, todo el personal de riesgo de más de 65 años que atienden los geriátricos no está atendiendo, porque están todavía más en riesgo, sobre todo por los médicos que van a los geriátricos, y que si contagian a un abuelo, ese abuelo contagia a otros, y bueno, y pasan cosas como las que hemos visto, que hubo que desalojar geriátricos acá en la ciudad, como también en otras partes del país. Ahí tenemos 150.000 abuelos con serios problemas. Es más, en algunos geriátricos están trabajando con un 10% del personal, 20% del personal, y muchos son... no se valen por sí mismos, así que ahí tenemos otro problema. Son cosas que me parece que son las que tenemos que estar viendo, ¿no? Para ver, valga la redundancia, cómo se solucionan, o cómo hacemos que o cómo evitamos que haya muchos casos de contagio. El otro tema que también me preocupa, y hoy quería empezar con esto, ¿no? con las preocupaciones. Me preocupa ver la ciudad patrullada, o donde están todas las fuerzas de seguridad en la calle. Bueno, hoy llegué a ver hasta policía federal, como 10, 12 policías federales, que hacía tiempo que no veía. Veía los de la ciudad, autos de camionetas de gendarmería, da vuelta a la prefectura. Ahora, ¿por qué me preocupa todo esto? No soy de los paranoicos, ¿no? Por más que vengo de la generación de los 70. Pero veo gastos desmedidos en seguridad, y veo que cuando salgamos de la pandemia todos vamos a estar controlados. El otro día, en la conferencia de prensa de Alberto Fernández, en un momento dijo que tenían en una aplicación que veían que había más de 1 millón de personas que habían estado alrededor de grupos de riesgo, y que... se van anotando ahí, que nosotros a través de la aplicación vamos viendo y tratamos de llegar a esa gente, que supongo que a algunos le harán un testeo, aunque ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Que se testea solo 435 personas por millón. Ese es un tema que después, en todo caso, hablaremos un poco con el tema de los testeos. Pero bueno, esto es el Gran Hermano. Y uno un poco empieza a pensar después de la pandemia, ¿no? Después de que salgamos del aislamiento, ¿qué va a pasar? Y hay algunas cosas y algunos detalles que nos preocupan mucho. Por ejemplo, a nivel ciudad de Buenos Aires, nos preocupa que se esté comprando munición, balas de goma, y que se esté comprando material antidisturbios. Y nosotros sabemos que no pasa solo en la ciudad de Buenos Aires que se compra este material, porque hemos visto la semana pasada la feroz represión de la policía de la provincia de Buenos Aires a los trabajadores del frigorífico Penta a pedido del rey de carne para todos, el gran aliado de Cristina en su época, que tiene este frigorífico abruzzese, ¿no? Vimos cómo lo llamaron y la policía actuó, después algunos los pasaron a disponibilidad, a otros los cambiaron de lugar, pero la cuestión que hubo una represión feroz. Pero acá en la ciudad se compró por resolución 69 del 20, salió publicado el 3 de abril en el boletín oficial, que se ordena la compra de material antidisturbios por 52.765.291,90 para la policía de la ciudad. Balas de goma, gases, etcétera. Esto a mí me está preocupando. ¿Qué otra cosa me preocupa? Algo que nos mandaba un oyente, de paso los saludo, Marce Sota, que nos decía, bueno, sobre el ciberpatrullaje, nos mandó qué pasó, y por supuesto estuvimos averiguando bien, porque aparte él nos mandó algunos links para que consultáramos y nosotros consultamos otros. El 10 de abril en la ciudad de Balcarce, en la provincia de Buenos Aires, se detuvo a un chico por bajo los cargos de intimidación pública, que le pueden dar hasta 6 años de cárcel, porque el chico este puso en su tweet: che, ¿qué onda los que no cobramos el bono de 10.000 pesos? Puso esto y después dice: sigue en pie lo del saqueo, ¿no? Bueno, hicieron ciberpatrullaje, lo identificaron y lo metieron en cana. ¿Se acuerdan, no? Que esto también lo hacía la ministra Bullrich con aquellos que amenazaban. Acá no hay ni amenaza, es decir, acá poner intimidación pública. Bueno, esto es, nos preocupa, porque nos preocupa las cosas que dijo en su momento la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, esta mujer que trabajó, antropóloga, tanto con el CELS, que bueno, dijo que iba a hacer ciberpatrullaje para ver el humor social. Evidentemente acá está el humor social. Este chico dice: qué onda, ¿no? Este chico de 21 años. Creo que lo que dice no es nada grave, lo que es grave, que se le inicie una causa por intimidación pública. Estas son las cosas que nos preocupa. Nos preocupan otras, ¿no? Nos preocupan los despidos, nos preocupa el que no sea atendida esta franja de gente entre 30, que gana entre 30, 60 o 70 mil pesos, que hoy no están ganando un solo peso. Hablo de abogados, peluqueras, y bueno, y podemos hablar de cantidad de cosas. Vemos que siempre el dinero va a los más vulnerables, cosa que nos parece bien, y que los créditos van a los empresarios, que algunos las necesitan, otros no, como por ejemplo los de la industria alimenticia, pero vemos que a esa clase media que trabaja y que trabaja por su cuenta, no está siendo atendida, ¿no? Más allá de que se atendió a 7.800.000 personas que van a cobrar, una gran parte de ellos, este ingreso familiar de 10.000 pesos, pero en general son los mismos de siempre, son al mismo sector se le da. No se abren los sectores para las clases medias. Y ahí hay un problema, porque están llegando la boleta de luz, están llegando la boleta de gas, hay que pagar el alquiler, hay que pagar las expensas, hay cantidad que hacer que no se pueden postergar, porque a lo sumo se posterga, pero si después se posterga hay que pagarlo porque no, y hay que pagarlo a veces hasta con intereses. Fíjense ustedes los que hicieron con la tarjeta de crédito, que dicen, ah, sí, 3 meses de gracia y 9 meses la podés pagar en cuota, al 43% anual. Lo que estiman, yo creo que va a ser muchísimo más la inflación este año, pero lo que se estima de inflación. Así que ahí tenemos un problema. Parece que no se puede atender. Hay un sector para este gobierno que parece que no lo puede atender. No sé si es porque piensan que no lo votaron, pero son los jubilados que aportaron, que ganan más de 20 mil pesos o más de 18 mil pesos. A esos les han bajado lo que iban a cobrar por la fórmula. Es decir, fíjense ustedes qué barbaridad en este momento, un jubilado que iba a cobrar 28 mil pesos con la fórmula del 2017, termina cobrando 27, le rebajan 1.000 pesos, en vez de en este momento ayudarlo, porque con ese dinero y con la inflación de medida que hubo, no puede hacer absolutamente nada. Pero bueno, hay un problema ahí, lo dijimos miles de veces, lo vamos a seguir diciendo, para estos gobiernos que se dicen populistas, que es no atender a la clase media. Atienden a los que menos ganan y a los que ganan mucho. A las clases medias, no. Esto no quiere decir que estamos de acuerdo con que le pongan un impuesto a las grandes fortunas, que me parece que se lo podrían poner en vez de hacer una reunión del Congreso con un DNU, listo, ya está. Pero esos son los sectores con los cuales actúan de otra manera, con los que tienen mucho, con los millonarios, los multimillonarios, y con los que no tienen nada, actúan de otra manera. Con los que tienen poco, de esos se olvidan. Bueno, vamos a empezar con un tema de los años 90, una banda que sonaba en esa época bastante, hablo de los Ratones Paranoicos, Solo en la Avenida. Thank you. estoy cansado de verte llorar. Locos de Buenos Aires. ...25 años sobreviviendo. Bueno, hoy un poco tarde, ya empezó el programa, pero quiero saludar. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Acá no lo tengo del otro lado de la pecera, lo tengo a mi costado. Y es el responsable de todo. Es el responsable de la grabación de todo. Y después también va a ser la columna de cine, como siempre. Que aparte no la piden mucho la columna de Camilo. Después quiero agradecer a la gente de la tribu que coloca el programa al aire. Dayana Fernández. Bueno, y a toda la gente de la tribu, porque no sabemos bien cómo son los turnos ahora, pero sabemos que una de las que está es Dayana, así que a todos les agradecemos. Y ahora, bueno, algunas cositas que están pasando, y también antes de las cosas que están pasando, agradecer, porque en este momento uno necesita más de los colegas, de colegas de medios alternativos, así que agradecer para a la gente de las noticias de la tribu, agradecer a la gente de Red Eco Alternativo, de ANRED, y fundamentalmente a la gente de Barricada TV, a todos ellos agradecerles, porque a veces sacamos algunas cosas de ellos. Hay notas que las generamos nosotros mandándole a determinados personas o que se comunican con nosotros sobre determinados conflictos o sobre algunas cosas que pasan, y otras las tratamos de conseguir por otro lado. Así que a todos muchas gracias. Vamos a escuchar ahora, y me parece que es un tema que no debemos descartar, ¿no? Vamos, que es el tema de que en la ciudad de Buenos Aires hay un 15% de gente que no accede al agua potable. Este programa va a todo el país, y me ha pasado de dar esta noticia en otro lado y decirme, bueno, acá donde vivo yo el 70% no tiene agua potable en tal o cual lugar de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero acá estamos en la ciudad de Buenos Aires, este programa habla de la ciudad de Buenos Aires, y creemos que con lo que hay, con el dinero que hay en la ciudad de Buenos Aires y con lo que genera la propia ciudad, ya que son muy pocos los aportes acá que hace el gobierno nacional, pero con lo que genera la ciudad tendríamos que tener todos acceso al agua potable. Vamos a escuchar a la ingeniera María Eva Consubitos. Es una ingeniera que justamente trabaja en todo esto, en los problemas urbanos, y es una de las que junto con la CTA Capital, el Frente Territorial Salvador Herrera y algunas otras organizaciones de la ciudad han presentado un amparo, es decir, una acción colectiva para que todos los ciudadanos de Buenos Aires tengan acceso al agua potable. Escuchémosla porque realmente conoce muy bien de este tema. Esperemos que le den lugar en estos días a este amparo y así se soluciona este problema. Por ahí no se pueden hacer las obras por ahora, pero por ahí se puede alcanzar a determinados lugares de la ciudad, sobre todo villas, asentamientos, lo que hoy se necesita tanto para combatir al coronavirus. En la ciudad de Buenos Aires, el 15% de sus habitantes habita en barrios populares sin acceso formal a los servicios públicos. Es decir, uno de cada siete porteñas y porteños no acceden formalmente al agua potable. Las políticas destinadas a combatir la pandemia de coronavirus se fundan en dos pilares. Por un lado, minimizar la circulación del virus, y para eso se apela a políticas de aislamiento, y por otro lado, potenciar todas las medidas vinculadas a la higiene personal. Para las familias que habitan en los barrios populares, el cumplimiento de ambas medidas es prácticamente imposible. En los hogares de los barrios populares, las condiciones de hacinamiento son críticas y, por otro lado, para quien accede restringidamente al agua potable, es imposible poder llevar a cabo medidas de higiene personal. Frente a la precariedad sanitaria que atraviesan los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, proponemos, en primer lugar, diseñar e implementar un plan de contingencia para poder garantizar el acceso al agua potable en todos los hogares. Este plan de contingencia debe incluir la entrega diaria de agua potable para todos los usos. Ese cronograma de entrega de agua potable debe ser un cronograma cierto y debidamente difundido. Además, cada hogar debe disponer de un sistema seguro de almacenamiento. Aquellos hogares que no cuenten con tanques plásticos homologados, el gobierno deberá de manera gratuita entregarles uno. Y por último, creemos fundamental fortalecer el vínculo entre el sistema de atención primaria y la comunidad. Y para eso es fundamental el rol de las promotoras sanitarias. En este contexto, y para dar cumplimiento a estas y otras medidas, es que hemos impulsado una acción colectiva de amparo con cautelar desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Capital y referentas y referentes barriales. Esta acción judicial, además, le solicita al gobierno que elabore y ejecute un plan de agua y saneamiento para la totalidad de barrios populares de la ciudad. El objetivo de este plan es que el 100% de los hogares porteños se conecten formalmente a este servicio esencial. Hemos incorporado en la acción judicial los lineamientos de este plan, tomando como foco la dimensión productiva y del trabajo desde la perspectiva de género y comunitaria. También hemos propuesto que este plan incorpore la dimensión que corresponde al control ciudadano y comunitario de las obras, incorporando las figuras de las vedurías, y que también incluya un sistema tarifario especial para poder compensar la vulneración sistemática de derechos a las que se han visto expuestas miles de familias durante tantos años. Bueno, la escuchamos. Creo que no hay mucho que agregar de esto. Así que me parece que está muy claro, y me parece muy bien que se hagan estos reclamos. Yo quiero, para que no nos acusen de centralistas de Buenos Aires, quiero decir que también estamos preocupados por los que le falta el agua en casi todas las provincias, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, en sectores que más del 40-50% de la gente no tiene agua potable, y en algunos asentamientos que no tiene nadie. Estamos preocupados por eso, pero me parece bien que en la ciudad de Buenos Aires se trate de solucionar estos problemas. Bueno, y uno de los problemas que existe y que se está grabando, si la pandemia sigue, es que muchas empresas, ya lo venimos diciendo en varios programas, pero cada vez se va agravando más, muchas empresas están suspendiendo gente y otras están echando gente. El tema es que muchos de los que suspenden gente les pagan nada más que una parte de los sueldos. Y ahí tenemos otro problema. Sabemos que hay que una de las ideas era para las pymes, para algunas pymes era que les den los repro, es decir, que parte de los salarios los pague el gobierno nacional. Bueno, eso todavía no está funcionando. Esperemos que funcione rápidamente, pero sabemos que al margen de esto van a quedar muchas empresas con problemas. Y esas empresas con problemas se lo van a trasladar, porque cortan el hilo por lo más fino, se la van a trasladar a sus trabajadores, como lo está haciendo, por ejemplo, Garbarino. Diego Chávez es trabajador de Garbarino y habla del recorte de sueldos. Esto es del día viernes y él habla que antes de ayer, el lunes, empezaron a trabajar la gente de cobranza. Parece que trabajan nada más que los de cobranza y no sé, porque la idea era que se pudieran entregar algunos electrodomésticos, pero lo que dice Diego, que solamente los de cobranza y que tienen este problema. Recordemos que Garbarino está en una situación difícil, la empresa, y que estaban justo antes de la pandemia, se estaban preparando para el preventivo de crisis, que creo que lo han presentado en estos días. Escuchemos a Diego Chávez, trabajador de Garbarino. Lo que estamos reclamando es la falta de pago por parte de la empresa correspondiente al mes de marzo. Comentar y hacer público, hacer de esto y que todo el mundo lo sepa, que Garbarino hace varios meses viene incumpliendo de forma completa y de una con nuestros salarios, ya que hace dos meses aproximadamente nos vienen pagando en cuotas. Este mes a nosotros, el día 26 del 3, nos depositaron el 30% de nuestro sueldo y nos comunicaron por medio de una circular que llegó por correo el día 2 del 4, que no sabíamos ni nos garantizábamos que íbamos a cobrar el sueldo completo. En la misma semana, el día viernes 3, nos llega por medio de internet, una página que nosotros tenemos los empleados de Garbarino, la notificación que el depósito del sueldo iba a estar el 6 del 4, cosa que no fue así. La excusa que vienen poniendo, digo excusa porque me parece que esa es la palabra, es la baja cantidad de ventas que tienen. Coronavirus principalmente, que afectó y agravó más la situación, eso es lo que ellos argumentan. Desde mi punto de vista y un punto de vista compartido con la mayoría de mis compañeros, vemos que la sucursal la vienen vaciando, vienen trabajando con productos que no son de stock propio y trabajan con productos por pedido. También es de público conocimiento, ha salido en varios medios que Garbarino posee deuda con bancos y con proveedores y que la empresa está a la venta. Soluciones realmente pocas, porque de parte de la empresa nadie se contacta con nosotros. Sí nos han comunicado que el día 13 tenemos que volver a trabajar solamente para lo que es cobranzas. Sí esperamos el apoyo sindical, creemos que vamos a contar con él. Pero bueno, principalmente estamos haciendo esto para que sea de público conocimiento. Tenemos compañeros que la están pasando realmente mal, que no tienen para darle de comer a sus hijos, a sus familias, una situación que es angustiante y desesperante. En la misma rama puedo decir que Compumundo, Digital Fueguina y Garbarino, somos todos de la misma empresa, dependemos todos de los mismos dueños y estamos pasando todos la misma situación. Y esperamos que la situación se resuelva de una manera eficaz y que no haya trabajadores despedidos. Bueno, eso pasaba. Todos los días nos llegan datos de gente que está despidiendo, de gente que presenta preventivos de crisis. Bueno, ayer nos enteramos de Buquebus, que deja, que ahí va a dejar, o seguramente, porque el preventivo de crisis significa que cuando se echa a la gente, se le puede pagar la mitad de la indemnización, ¿no? Sí, sabemos que en todo esto va a haber una fuerte disputa, sobre todo desde lo legal, porque, bueno, muchos van a decir que estamos en los 60 días que no se puede echar gente, de acuerdo al decreto del gobierno nacional. Pero, bueno, por ahí aguantan 60 días y después uno vaya a saber qué es lo que hacen, ¿eh? Así que hay Buquebus, hay problemas con los trabajadores uruguayos, con los trabajadores argentinos. Sí que tenemos, bueno, la semana pasada hablábamos de las casas de comida rápida y hablábamos de cantidad de lugares, de Techín, de Siderca, de Asíndar, de todos los lugares donde se suspende y se paga menos. Y creo que ese es un gran problema, ¿no? Aires, una forma diferente de perder la razón. Tenemos un testimonio que no queríamos dejar pasar sobre algo que está ocurriendo en la obra social de choferes de camiones, ¿no? Es decir, la obra social del sindicato de camioneros. Los familiares de menores electrodependientes reclaman la continuidad de los tratamientos, porque parece que la obra social les daba estos tratamientos en las casas, pero ahora quieren que vayan a determinadas clínicas. Yo les pediría, porque es importante, porque acá es el caso de, lo cuenta una madre, la madre de Mora, que tiene 2 años, que es Rosa Martínez, cuenta bien qué es lo que está pasando, pero también forma parte de todo un grupo, de una red de familiares de electrodependientes. Así que escuchamos a Rosa Martínez, perdón. Hola, quien les habla es la mamá de Martínez Mora, sindicato, tenemos la obra social del sindicato de choferes de camiones. Me mandan esta carta notificándome que mi hija fue rechazada del Atlas, a la cual nunca me llegó ninguna carta de notificación. Dicen que el 26 de marzo se me notificó diciéndome que a mi hija iba a ser trasladada. Yo me enteré por un llamado a teléfono de la doctora Elina Kerr, cosa que del sindicato no tuve ninguna llamada de ningún asistente, como ellos notifican en la carta. Yo no pude hacer ninguna acción legal porque a mí nunca me llegó esta carta, solo se me fue notificado por teléfono. No somos el único caso. Ahora nos dicen que los chicos van a seguir con internación domiciliaria, pero no aseguran que tengamos los insumos o que lleguen las cosas que corresponden. Los nenes son de alto riesgo. Ellos nos exponen a querer, como que nos intiman a que estamos obligados a querer llevarlo, sí o, tener que llevarlo, digamos, sí o sí, al Atlas, porque en realidad nadie lo dice, pero no tenemos prueba cómo hacer, prueba para verificar lo que ellos quieren hacer, porque en realidad quieren levantar internación, no es por el bien de nuestros hijos, como dicen en la carta, que los chicos van a ir ahí para estar resguardados, no es así. Los chicos van a ir a ese lugar porque ellos necesitan nuestras enfermeras. Mora tiene 4 enfermeras porque es una paciente de alto riesgo. La quiere sacar de su domicilio donde ella está aislada desde que nació. No tiene contacto con nadie más que con sus enfermeras. Claro, nosotros tenemos 4 enfermeras. A ellos les sirve porque como abrieron la Antártida, necesitan el personal de enfermería. No es por el resguardo de nuestros hijos. Y Mora no es la única. Nehuen Chimenti, Jeremías Campana, Simón Rivera, Brian Soto, Priscila Sosa, Guadalupe Gaeta, Jara Evans, Ignacio, Agustina Álvarez, Milagro, Tiziana, Alma, Tatiana, son muchísimos, es una lista interminable de chicos, de las cosas que quieren hacer. Bueno, así que espero que nos ayuden y que esto no quede en la nada. Bueno, ahí escuchábamos a la mamá de Mora, a Rosa Martínez. Estas son las cosas pequeñas que cuando se juntan muchas hacen que uno piense esto que siempre está pensando, el qué pasa para aquellos que no tienen coronavirus, porque los que tienen coronavirus tienen los síntomas, llamaste, te sacan los síntomas, te hacen un testeo o no, te hacen esperar, pero al final te atienden. Pero ¿y el resto? El resto, ahí tenemos un problema muy, muy serio. Y hoy las obras sociales, en este caso es la de camioneros, pero todas están funcionando muy, pero muy mal. En general están funcionando muy mal. El día lunes, Horacio Rodríguez Larreta habló de los tapabocas obligatorios. Él en realidad lo que dice es para la gente que atiende en comercios y para los que viajan en colectivos. Pero parecería como que, o muchos están diciendo como que todo el mundo va a tener que usar barbijo. Bueno, él dice esto, pero lo que uno ha visto en la calle es que ya todo el mundo se ha empezado a poner el barbijo. Vamos a escucharlo a Rodríguez Larreta. El mensaje para todos es quédense en su casa. Cuanto más estricto lo cumplamos, más rápido vamos a poder salir de la cuarentena, que sabemos, por supuesto, que tiene consecuencias económicas y sociales para todos. Lo otro que anunciamos es que a partir de las 0 horas del miércoles, o sea, a partir de pasado mañana, va a ser obligatorio el uso del tapabocas, obligatorio para todos los que anden en el transporte público, todos los que se trasladen en transporte público y para todos aquellos que estén en posiciones de atención al público. Insisto con el término de tapabocas y no barbijos profesionales, porque esos tenemos que guardarlos para los médicos, para todo el sistema de salud, enfermeros, todos los que trabajan en el sistema de salud. En esa línea, y para garantizar que eso suceda, la venta de los barbijos N95, que es el más tradicional para el uso del sistema de salud, va a estar prohibida para todos aquellos que no formen parte del sistema de salud. Para quienes no cumplan las medidas, eso sale en el decreto reglamentario, se prevé entre 500 a 3.700 unidades fijas, que así es como se miden las multas, eso significa que va desde más o menos 10.000 a 80.000 pesos. Y en el caso de los comercios, donde haya gente que atiende a público que no lo cumpla, puede llegar incluso hasta la clausura o la inhabilitación. Bueno, ahí lo teníamos al jefe de gobierno de la ciudad, que ahí dice, es decir, por lo menos a los comercios dice que puede llegar hasta la clausura en algunos comercios si los empleados no tienen barbijo. Y habla de multas de 10.000 a 80.000 pesos. Yo ante la duda, y usemos todos barbijo, qué sé yo, me parece, ¿no? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires se hizo una acción judicial por el acceso al agua potable en los barrios populares, ¿no? Esto, la presentación que fue hecha, la llevaron adelante, entre otros, la CTA de la Capital, el Frente Territorial Salvador N. Herrera. Han hecho una presentación colectiva, ¿no? Es una presentación colectiva en donde hacen un amparo y una cautelar para que el gobierno de la ciudad les provea de agua potable y de acceso a este servicio a los lugares más carenciados. Se calcula que es el 15% de la población de la ciudad que no tiene agua potable, ¿no? Estamos hablando de la ciudad más rica, lo digo esto porque algunos que nos escuchan de la provincia de Buenos Aires nos pueden estar diciendo, bueno, en la provincia hay más del 60% de la gente que no tiene agua potable, y ni que hablar en otras provincias, pero estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires y es bueno que peleemos para que no haya nadie sin agua potable en la ciudad. La que vamos a escuchar es a María Eva Coutsivitos, lo pronuncié bien, María Eva Coutsivitos, de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria. Escúchenla porque explica muy bien cómo está la cosa en los barrios, ¿no? Y en donde viven los sectores más vulnerables. En la ciudad de Buenos Aires, el 15% de sus habitantes habita en barrios populares sin acceso formal a los servicios públicos. Es decir, uno de cada 7 porteñas y porteños no acceden formalmente al agua potable. Las políticas destinadas a combatir la pandemia de coronavirus se fundan en 2 pilares. Por un lado, minimizar la circulación del virus, y para eso se apela a políticas de aislamiento. Y por otro lado, potenciar todas las medidas vinculadas a la higiene personal. Para las familias que habitan en los barrios populares, el cumplimiento de ambas medidas es prácticamente imposible. En los hogares de los barrios populares, las condiciones de hacinamiento son críticas y, por otro lado, para quien accede restringidamente al agua potable, es imposible poder llevar a cabo medidas de higiene personal. Frente a la precariedad sanitaria que atraviesan los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires, proponemos, en primer lugar, diseñar e implementar un plan de contingencia para poder garantizar el acceso al agua potable en todos los hogares. Este plan de contingencia debe incluir la entrega diaria de agua potable para todos los usos. Ese cronograma de entrega de agua potable debe ser un cronograma cierto y debidamente difundido. Además, cada hogar debe disponer de un sistema seguro de almacenamiento. Aquellos hogares que no cuenten con tanques plásticos homologados, el gobierno deberá de manera gratuita entregarles uno. Y por último, creemos fundamental fortalecer el vínculo entre el sistema de atención primaria y la comunidad. Y para eso es fundamental el rol de las promotoras sanitarias. En este contexto, y para dar cumplimiento a estas y otras medidas, es que hemos impulsado una acción colectiva de amparo con cautelar desde la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la CTA Capital y referentas y referentes barriales. Esta acción judicial, además, le solicita al gobierno que elabore y ejecute un plan de agua y saneamiento para la totalidad de barrios populares de la ciudad. El objetivo de este plan es que el 100% de los hogares porteños se conecten formalmente a este servicio esencial. Hemos incorporado en la acción judicial los lineamientos de este plan, tomando como foco la dimensión productiva y del trabajo desde la perspectiva de género y comunitaria. También hemos propuesto que este plan incorpore la dimensión que corresponde al control ciudadano y comunitario de las obras, incorporando las figuras de las vedurías, y que también incluya un sistema tarifario especial para poder compensar la vulneración sistemática de derechos a las que se han visto expuestas miles de familias durante tantos años. Bueno, nada que agregar, ¿no? Creo que María Eva Cousivitos explicó muy bien qué es lo que está pasando en la ciudad. Vamos a ver qué pasa en estos días con este amparo. Y la verdad que uno sufre cuando piensa que, bueno, la ciudad de Buenos Aires un 15% no tiene agua potable, nos cruzamos acá nomás en la provincia y es más del 60% que no tiene agua potable, y nos vamos para Salta, para Jujuy, para el resto del país y también tenemos millones de personas que no tienen agua potable. Y recordemos una cosa, ¿no? Tanto en la ciudad como en el resto del país, que estamos en un momento que hay que el tema de dengue es un tema muy importante, ¿eh? Hay cantidad de gente infectada con dengue. Es mucha más la gente infectada en la ciudad con dengue por ahora que con coronavirus, es para que tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué tal, Camilo? Qué gusto. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Por ahora... ¿Seguís bien? Sí. La semana pasada estabas muy optimista. ¿Sí? ¿Estaba optimista? Sí, ahora te veo un poco más caído, ¿puede ser? Nah, ¿no? Estoy igual, por eso que no noto optimismo, no noto pesimismo. Es como, o tal vez el optimismo es tan ya natural... Que el pesimismo no existe, es algo que ni siquiera lo ubico en el radar. Pero nada, sí, qué sé yo. Claro, yo viste que contaba que salí un poco y ves algunas cosas que te llaman la atención. ¿Sabes que donde vi hoy una cola muy grande? En el correo. Y, el correo. Y me dio un poco como cosa, porque era mucha gente joven, había gente que iba a buscar o llevar paquetes. Había una cola muy grande. Igual cuando decimos hay una cola muy grande, tenemos que acordarnos que todos están afuera y separados cada dos metros. Claro. Pero vos sabés que salió una chica con telegramas para empresas, que son los telegramas gratis. Sí. O las cartas documento gratis. Y sentí ahí por algo que vi... que no creo que eran todos, pero que hay gente que está contestando telegramas que por ahí son telegramas de despido, ¿no? Claro. Me pareció eso ver, porque había una chica que salió del correo y le estaba explicando a un chico, yo me paré ahí, le estaba explicando cómo hacer el telegrama, que era la carta de documento gratis. Así que me parece que estamos en un serio problema con esto de la pandemia. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo ves? No, respecto a lo que decías de los despidos mismo, conozco un par de casos cercanos, que inclusive bastante cercanos, de amigos, amigas y demás, que por ejemplo, no sé, en un consultorio médico, una amiga que es asistente, por ejemplo, ya estaban pensando a principio de año, tenían a un par de chicas trabajando, dando los turnos, etcétera, etcétera, y ya habían decidido que iban a echar a una para ajustar, y fue tan el ajuste que terminaron echando de 4 a 3, por ejemplo. Y casos así de gente que trabaja informalmente por todos lados, y son casos encima que exceden, por ejemplo, a los que decías de, nada, si te llega un telegrama de despido tenés un contrato formal, digamos, estás en blanco. Ahí directamente te dicen no vengas, o salí del grupo del WhatsApp, claro, cosas así, y claro, andás a ver, o quedate, ¿no?, en tu casa por la pandemia, y después cuando decís, bueno, ¿y quién me paga? Y bueno, y claro, más si te pagan por hora, esas cosas también, o sea, también si ya de por sí, como lo que sería el trabajo formal, está bastante como complicado, ni hablar el informal, ¿no? Claro. Pero bueno. Claro. Y ahí el problema que tenemos encima es la asistencia, ¿no? Claro. Es la asistencia que puede hacer el Estado. Esto que comentaba yo un poco, que hay sectores que no llega a ningún tipo de asistencia. Claro, tal porque cual. Por ahí uno dice, bueno, un médico y tres chicas que le atienden los turnos, cuatro chicas. El médico estará cobrando también. Médico tendrá las espaldas, porque de un gran empresario como Garbarino, decís, bueno, sabemos todo lo que han choreado, todo, decís, bueno, pónganla ahora. Claro, claro. No caguen a la gente. Claro, ahora, no es lo mismo si. Un odontólogo que tiene la chica que trabaja ahí, ¿tendrá las espaldas? Un abogado que no tiene laburo, no hace absolutamente nada. Ahí tenemos, bueno, esa es los que yo hablo, porque después una pyme, bueno, por ahí tenés 80 empleados, te dan el REP, pero le están dando a los, no, que yo sepa, un médico dice, yo tengo un panadero, tengo una empleada, ese panadero va y se presenta, quiero el REP, pero para darle a la empleada, le dicen sí, encantado, no le dan un poco. Claro. Ese es el problema que hay, y eso es lo que está generando un mal humor en un amplio sector de la sociedad, porque es cierto que los grupos de lobby están haciendo lobby para trabajar, y algunos ya lo han logrado, los mineros lo lograron, es decir, claro, los dueños de las minerías, no, en esta provincia no hay coronavirus, bueno, eso. Pero esos son lo que tienen la torta. Encima hacen lobby y logran que no tener el aislamiento. Pero ¿qué pasa con el resto, no? Claro. ¿Qué pasa con los sectores medios? Ese es un grave problema. Y el otro problema, que si hoy te enfermas de cualquier otra cosa que no sea coronavirus, estás en el horno. Eso es terrible. Es, ¿qué sé? ¿Qué, cómo es tremendo. Ya de por sí, el hecho de que te atiendan, obviamente hay mucho, no sé, como que es el coronavirus con todos los síntomas que fueron dando a lo largo del tiempo, como que podías armarte una especie de bingo, ¿viste? Tengo lo otro, para ver si te preocupás o no. Por ahí tenés alguno de esos síntomas y llamás pensando que es coronavirus y por ahí te estás teniendo otra cosa que puede ser muchísimo peor y no te dan pelota porque no te subió la fiebre. La verdad que es complicado. A mí me gustaría también, en algún momento, está bien, con toda, nada, está toda la atención puesta en el coronavirus por todos lados, pero me gustaría saber en algún momento qué cuidado se le está dando a gente que ya de antes de esta pandemia, que viene con situaciones de salud complicadas. Ahí tenés un problema, ¿no? Que también no parece que no lo encuentra. Mira, Yo me puso muy mal el otro día escuchar a gente franciscanos que trabajan con los witches en Salta. Sí. En Salta, vos sabés que en los últimos 3 meses se han muerto 12 chicos desnutridos, ¿no? 12 chicos. Y hay 240 comunidades wichí en Salta. ¿Vos sabés que lo que decía esta gente que está trabajando con los franciscanos? Decían, bueno, acá se están haciendo hoteles, hospitales, lugares, camas, lugares para cuando venga el pico del coronavirus. Dice, nosotros no sabemos si va a venir acá el coronavirus. En los hechos hay 3 casos en Salta, sí, ¿no? Es decir, no existe Salta con coronavirus, por lo menos ahora. Dice, pero los wichis se están muriendo porque van por cosas terribles, ¿viste? Viven en condiciones que les falta agua, bueno, desastrosas totales, que viven así hace cantidad de años, claro, que ningún gobierno lo solucionó. Y dice, bueno, nosotros se están construyendo todo por si viene el coronavirus. Pero mientras estos chicos se mueren desnutridos, se mueren con cantidad de cosas, dengue y otros temas. Sí. Y aparte porque no pueden ni llegar a los lugares, y si llegan a los lugares no están preparándose para el coronavirus. Es un problema, eso habría que verlo. Yo creo que ahora se está viendo esos temas, ¿no? Con los lugares donde no existe, donde no está el coronavirus. Y ahí, bueno, de paso hay un gobernador Sáenz, que es un viejo gobernador peronista que está gobernando con la gente que era de Urtubey, bueno, en una provincia donde no se logró la unidad del Frente de Todos, son todos peronistas, no se unificaron, pero están manejando la provincia ellos, y ahora ya arregló con Alberto Fernández y qué sé yo, el gobernador Sáenz. Le bajó entre el 10 y el 15% los sueldos a los empleados del gobierno, no a los funcionarios. Claro. No sé si por ahí en otro lugar avisa, por ahora recorte para los empleados. Vos imaginate, en Salta no es que están, no son empleados que ganan, son como los empleados que trabajan en el gobierno acá. Claro, con suerte te ganan, claro, 40 lucas, con suerte. Le bajás un 10 o un 15%, te das cuenta, una cosa de loco, porque dice que con eso van a ayudar a la gente que no tiene la actividad privada, porque dice que el gobierno nacional, esto que decimos nosotros, no atiende a esa gente. Entonces, él cómo lo arregla bajándole a los empleados. Esperemos que los funcionarios se lo bajen a la mitad, por lo menos, ¿no? Claro, pero a ver, es la lógica de la solidaridad que se planteaba hace un par de meses con el ajuste a los jubilados. Es bueno, che, muchacho, lo dijo el presidente, es momento de ser solidario. Ok, tiene que ser solidario el que cobra 20 y pico, 30 lucas, y no el que cobra 150. Cuando salió lo de los cacerolazos, los aplausos, todo, para que se bajen el sueldo de los funcionarios, para que se bajen el sueldo de los políticos. También, tenés 100 y pico, 200 mil, 300 mil pesos... Ah. Y está bien, y Alberto Fernández, el presidente, dijo, 150 mil cobra la ministra, no me acuerdo qué ministra nombró. Sí, la secretaria Bisotti. Dijo que Bisotti cobra 150 mil pesos. ¿Cómo le va a bajar el sueldo si está trabajando? Y es verdad, yo coincido en eso que está diciendo, pero ¿cómo puede ser que en la lógica de que alguien que cobra 30 mil pesos tiene que ser solidario y alguien que cobra 150 no? Pero bueno, ojalá después los funcionarios les bajen también, que cobran muchísimo más seguro que un empleado público en Salta, que cualquier empleado público del país. ¿Qué? Pero bueno, para qué sé yo, va alineado con ese discurso, así que claro, no me parece nada. O sea, es extraño, es contradictorio, ¿no? Porque decís, bueno, hay que ser solidario con poquito, no con mucho. Pero es la lógica que están siguiendo ellos, está bien, dentro de su mundo y dentro de ese verosímil que están tratando de vendernos, sí, tiene sentido. Hace 15 días pagaron 250 millones de dólares de deuda. Claro, por decir algo, 250, sí, millones de dólares. Ahora vos fíjate, hoy hay una, no me acuerdo ahora el nombre, pero hay una médica que le hizo una carta a Alberto Fernández Y le dice eso, le dice, yo escuché que usted dice que sus funcionarios trabajan todo el día, ganan 150 mil pesos. Yo soy médica, trabajo todo el día, hacemos guardias 24 horas y gano 40 mil. Claro. Dijo. Claro, es decir, sí. El, sí. El, y en esto pongamos, porque por ahí Carla Bisotti es un buen ejemplo de alguien que labura, porque uno la ve laburando, ¿no? Claro. Vamos a decir la verdad. Sí. Ahora, después vos ves que hay un grupo de gente que es un desastre total lo que está haciendo. Te nombro alguno, te nombro a Vanoli en el ANSES, que debe ganar 200 lucas y es uno de los responsables del amontonamiento de jubilados, sí, de lo que pudo llegar a ser una masacre. Te nombro a Pese en el Banco Central, y así podemos seguir nombrando a Laura Volnovich en el PAMI. Es un desastre el PAMI, una destrucción total, un desastre total, ¿no? Más allá, sí, que por ahí lo único bueno que han puesto algunos remedios gratis para esa gente que necesita, pero después, bueno, el PAMI es un desastre. Vos llamás al PAMI, no existe. Te compraron el gel más caro de lo que tenían que comprar, lo pagaron sobreprecio, un desastre total. Pero bueno, esa gente cobra, gente que viene de la política. A mí me parece, insisto, para mí el tema del reclamo de que se bajen es simbólico y es hasta necesario y no atenta contra la política. Claro. En todo caso, atenta con aquellos que van a hacer política solamente para tener un conchavo y ganar un mango. Te cuento una cosa, ya que hablé de lo del PAMI. Dale. ¿Sabés qué? Estuve viendo que Celeste Fierro del MST, del FIT, presentó una denuncia penal contra el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sí, porque salió una publicación que iban a comprar barbijos que valían 1000 y pico pesos a 3000. Es decir, que parecería que en la ciudad de Buenos Aires están pagando sobreprecios por esos barbijos. Son barbijos muy técnicos, los 95. Sí, los N95. Lo escuché cuando... Nah, las masterclass que dan de barbijo, que te ponen 17 barbijos en un mostrador. Bueno, parece que ese es el más sofisticado, que lo usan cirujanos. Claro. Algo así. Ahí le preguntaron en la conferencia de prensa que hoy pasamos de la reta, le preguntaron a la reta una periodista, le dijo, sí, sobre los sobreprecios, se lo pasó al jefe de gabinete, a Miguel, que dijo, bueno, vamos a investigar, vamos a ver la transparencia. Que lo que nosotros hacemos es todo transparente, punto, lo cortó ahí. Claro. Un tema para estar preocupado, porque esto de la corrupción sistémica es sí, un problema, ¿eh? Pero no quería dejar de decirlo. Y lo último, que antes de que vayas al cine, te quiero contar que el juzgado 13 de Guillermo Shaver hizo lugar al requerimiento efectuado por UTE. Sí. Y ordenó que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires adopte las medidas necesarias para prevenir el contagio de los trabajadores docentes, los que no están haciendo aislamiento social. Son los docentes, viste, que entregan los bolsones, sí, algunas, sí, sí, cosas, otros enseñan. Y bueno, dio lugar a este amparo. Entonces lo que tienen que hacer es proveerlos de elementos de higiene y elementos de protección personal, protección ocular, protección facial y protección respiratoria, según las distancias que tienen en los trabajos que tienen que hacer como docentes. Así que eso también, así que ahí el gobierno de la ciudad tendrá que tomar medidas. Otra cosa que te agrego, me habló la gente del Hospital Ramos Mejía, sí, se están demorando con todos los pedidos que les habían hecho de barbijos y cosas que faltaban en el hospital Ramos Mejía. Bueno. No es momento para que se demoren, me parece, ¿no? Claro. No es momento. Bueno. Nunca es momento, pero bueno. Pero ahora peor. Che, antes de ir a un tema. Una pregunta. ¿Qué opinas de los testeos? ¿De los testeos? Sí. ¿Viste algo de eso? Sí, estuve escuchando y viendo varias también opiniones. Inclusive hay científicos que, gente que estuve leyendo por internet y demás, que becados del CONICET, científicos, etcétera, que argumentan el por qué no hay que hacer tantos testeos ahora. Sí. Y es medio extraño, es medio contradictorio, ya que, bueno, nosotros lo venimos diciendo ya hace algunas semanas. No es lo mismo agarrar y testear un montón de gente que no hacerlo. Obviamente los números van a seguir bajos mientras no testees a la gente. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que hay un montón de asintomáticos que cuanto menos testees, menos chance va a haber de que ese asintomático sepa que tiene el coronavirus, y encima de eso es más probable al no saberlo que contagie a otra gente. Pero bueno, se argumenta que como se viene el pico y demás, que hay que guardar los reactivos para utilizarlos ahí. Yo creo personalmente, por ahí me equivoco, pero opinión personal, creo que cuanto antes lo haces es mejor, justamente para identificar dónde está el coronavirus y aislar esa zona, aislar esa gente, saber en contacto con quién estuvo y justamente identificar los que se llaman focos de infección. Si no, ¿cómo lo combatís? Claro. Que por ahí es preferible, testeando ahora, que vos digas, bueno, tenés, en vez de 2.000, tenés 10.000 casos. Pero después, claro, se te frena. Exactamente. Por ahí la curva te subía rápido ahora, y en vez de estar aplanando la hora, que son muy pocos los casos, la aplanabas una vez que ya había subido un poquito. Porque no es que nos van a salir, si empezamos a testear, no van a salir aparte 200.000 casos, como decían, o como pasan en otros lugares, que en una semana hubo como 150, no más, como 300.000 en Estados Unidos. Y como 100.000 y pico, nada más que en una ciudad, en Nueva York. No va a pasar eso. Obviamente, va a ser un número menor, pero vas a estar parado de otra forma como para combatirlo, ¿no? Claro. Sí. Tarde o temprano los van a tener que hacer los testeos, y me parece que si dejan que para más adelante, cuando empiezan a saltar cada vez más casos, me parece que va a ser peor, pero pero bueno, creo yo, me parece que es otro método de combatirlo, al igual que lo fue la cuarentena, al igual que lo está haciendo ahora. Parece que el testeo y el identificar quién lo tiene es necesario. Claro, a mí te digo, con esto vamos ya al tema, me llamó la atención que Alberto Fernández no habló de los testeos, y cuando le preguntaron por los testeos se fue por las ramas, porque hizo algunas comparaciones. Yo creo que eso, viste, Alberto Fernández es muy bueno explicando, porque es docente, viste, y se nota. Sí. Pero después comparaba cosas, viste, porque no es lo mismo un país que testea 435 personas recién ahora sobre 1.000.000. Sí. Que un país hasta que la semana pasada eran 300. Claro, eran 300 y antes eran 100 y pico. Sí. Que un país que testea 1.800 o 2.000, claro, cada millón, o 15.000 cada millón. Es un, claro, tema. Y le escabulló todo eso. Y bueno, después tuvo hasta un problema con los chilenos, que le dijeron, está bien, nosotros tenemos más, pero nosotros, claro, testeamos, tenemos más kit. Claro. Hoy llegó, o ayer llegó un cargamento con 50.000 kits, dicen, de China. Sí. El hermano chino. Los hermanos chinos. Gracias. Que traen kits, sí. Esto ya lo vienen cobrando de antes, desde las plantas nucleares que lo vienen cobrando, las plantas nucleares que tienen acá. Porque es un imperialismo fuerte, China, ¿no? Que es una etapa superior del capitalismo. Hoy creo que en Latinoamérica, superior todavía al imperialismo yanqui, creo. ¿Cuánto están los 100 gramos de reactivos? ¿A cuánto lo cobran? Claro. Venga, un poco. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. We'll be right back.

Pero claro, los chinos no es que son, que es solidaridad proletaria, ¿viste? No, claro. Es la vieja solidaridad soviética que le vendía, que le compraba el azúcar al doble de lo que valía Cuba y le mandaba todas cosas de tecnología. Esta, acá no hay solidaridad, acá hay un imperialismo chino que necesita dominar el mundo, y esa es la idea. Pero bueno, vamos al cine. Chinito crece. Americano pelea, ruso pelea, mientras tanto chinito crece. Así es. Es así, es así. Vamos a... ¿Qué tenemos hoy, Camilo? ¿Qué tenemos? Sí, lo mismo de siempre, una columna de cine que no va a hablar de ir al cine. Pero bueno, son tiempos raros. Aprendimos que hay muchos grises en el día a día y muchas contradicciones, y esta columna es una de ellas. Pero bueno, en su momento también hablamos de series y de cosas para que vean online, así que ya viene la contradicción, ya viene hace ya varios años. Pero bueno, separé algunas recomendaciones para nada, para que vean, que es algo gratis, algo por Netflix, ya que mucha gente tiene Netflix y bueno, termino cayendo ante la presión y ante la tentación de agarrar, y bueno, tenés 200 pesos, tenés un montón de películas para ver, bueno, recomendamos de eso, ya que mucha gente lo tiene también. Y nada, no sé por dónde empiezo, empiezo por ahí, si te parece. Dale, empiezo por Netflix. Porque bueno, estuve investigando, es muy complicado a veces, no muy complicado, pero uno entra a lo que es la aplicación y entre tendencias, nuevos lanzamientos, toda la cosa, los tipos te venden y terminás entrando, lo primero que te aparece es lo que ellos quieren que veas. Si se empieza a revisar, se puede encontrar mucho material muy interesante, pero muchísimo material. Hasta inclusive dicen que si te pones a buscar, encontrás las series que viste hace 2 semanas que ya ni te acordás que las viste. Bueno, esas también aparecen. No sé, Puerta 7, que salió hace menos de 2 meses. Nadie se acuerda que existió esa serie. Qué sé yo, Freud la vi hace 2 semanas la vi Freud. Ya ni me acuerdo dónde la vi, no me acuerdo de nada de Freud. Ni hablar, bueno, la que ahora, una de las que está, de las que es tendencia, que está en el top 10 de lo más visto en Argentina, poco ortodoxa también, la vi hace 10 días y no me acuerdo nada, pero bueno, qué sé yo, más o menos arrancamos por lo malo, y ahora vamos a ir a lo bueno que tiene Netflix. Esta columna podría ser, porque justamente estaba pensando, y encontré, medio de casualidad, encontré un clásico western que lo tiene Netflix. Y me sorprendió muchísimo porque la remasterización es buenísima y es inclusive hasta mejor de la versión que yo había conseguido en internet. Y no solamente eso, que para curiosear se me dio por ponerla en el doblaje al español. Y el doblaje es nuevo también, porque recuerdo verla en la tele y el doblaje era otro. El doblaje está mejor, está ecualizado, el sonido está ecualizado, se ve que hicieron toda una nueva mezcla, la imagen está divina. Bueno, encontré una joyita en Netflix que no está a simple vista. Y bueno, ya que la encontré, empecé a indagar y empecé a buscar distintos westerns que tiene la plataforma. Así que les traigo un par para que vean, para que disfruten. El que encontré, película del año 1952. A la hora señalada. Oh, High Noon con Gary Cooper. Que ya está bastante grande Gary Cooper. Sí, lo vi que esta parte está recomendada. Claro, bueno. Porque la metí en mi lista. Por eso te aparece recomendada. Si no, te la pone ni en pedo Netflix. Te pone... vos me la recomendaste. Claro, agarré y la puse en la lista y quedó ahí adelante cosa de abrir y que me aparezca bien grande Gary Cooper desenfundando su pistola. Buenísimo. ¿Y qué otros western? ¿Cuáles eran los que ibas a hacer? Ese es el primero. Después tenemos un remake que es muy interesante porque hasta creo que es inclusive superior que el original, que en Netflix la pueden encontrar como 310 Misión Peligrosa, que es el remake de El Tren 310 a Yuma. También un remake del año 2007 norteamericano, el director James Mangold, uno de los tipos más sólidos que existen en Hollywood. Que si te nombro un par de películas, te caes de culo. La de Johnny Cash, Walk the Line. Qué buena película. Logan, la última película, bueno, de Wolverine. No, para mí no entra en películas de superhéroes porque es algo mucho más. ¿Qué más? Hace poco Ford vs Ferrari, tranquilamente la mejor película de las nominadas al Oscar, a mi juicio, a mi criterio, a mi gusto. Una de las mejores. Para mí la mejor. Y bueno, tiene, bueno, Girl Interrupted, Inocencia Interrumpida, película con la cual salta el estrellato Angelina Jolie allá por el año 98. Bueno, puedo nombrar así 10 películas más de Mangold. Él dirige este remake, la verdad, una belleza, con Russell Crowe y Christian Bale. Este es el segundo de los western recomendados. Y tercero, también viajamos en el tiempo, nos vamos a los 50, nos vamos a al año 1953, un año después de que Gary Cooper se tiroteaba con todos los dobles y todos los extras que aparecen en El Zorro, porque viendo la película también, siendo fanático de la serie El Zorro, también de los 50, encontré todos personajes que hacían exactamente lo mismo que El Zorro, inclusive está Lee Van Cleef en el medio. Que César también... Romero estaba. César Romero no estaba. César Romero llega ya cerca del final del Zorro y aparecen 5 o 6 capítulos nomás. Claro, todos estos estaban trabajando en todas las películas. Y lo peor es que si vos lo ves a Lee Van Cleef, por ejemplo, es en El Bueno, el Malo y el Feo de Sergio Leone, él es el malo. Y después, en otra con Clint Eastwood también, en Por un puñado de dólares, hace un personaje muy secundario, pero en la tercera, Por unos dólares más, hace de un personaje mucho más tiene un papel mucho más mucho más grande en la película. Es rarísimo, pero vos lo ves siempre al tipo con el mismo vestuario, haciendo el mismo personaje, siempre fiel al western. Es más, en la hora señalada creo que ni siquiera habla. Está él y su cara de culo sabiendo que en algún momento se enfunda y mata a alguien. Y así que nada, Lee Van Cleef, si lo googlean van a ver esa cara, es el señor western. Pero bueno, también, como decía, porque divagué mucho, 1952, a la hora señalada, un año después, 1953, que es la película que iba a decir ahora, sin Lee Van Cleef, Shane el pistolero, creo que le pusieron. Es un western, pero un poco más sensible, podríamos decir. Y también lo van a encontrar en Netflix. Si buscan y si ven a la hora señalada, en similares es posible que salga, porque tienen un año de diferencia, nada más, están ahí nomás las películas. Pero es mucho más sensible, es mucho más emotivo y toma... el personaje sería del no del héroe, sino más del antihéroe, como una especie de reversión del protagonista del western, más llevada a lo que sería un policial, donde entran ambigüedades morales, donde entra la necesidad de tener que matar, la necesidad de que haya un mal menor y demás. Cuando entra en todo ese debate moral, se enriquece muchísimo la película y entra en una sensibilidad que a muchos western les faltaba. Que en los años 60 llega con Sergio Leone, que explota a más no poder el género. Con los espagueti. Pero, con los espagueti western, exactamente. Pero tenemos estas tres. Shane, como les dije, año 1953, del 1952 a la hora señalada y del 2007, 3:10, Misión Peligrosa. Tres western para que la pasen increíble. Sí. Escuchar muchos tiros. Claro, con tres western te haces nada. Creo que necesitas 17 millones de series de Netflix para alcanzar ese nivel de cosa. De emoción. Pero bueno, ya hablamos de lo malo, de lo bueno. Y que no sé, queda lo feo ahora parece. Pero no, ahora una recomendación gratis en YouTube. También fácil acceso, fácil búsqueda y con una historia muy interesante atrás, la cual primero me encantaría que la vean y la semana que viene la estaré contando en más detalle. Pero 1927 se estrenó en Alemania, el director Fritz Lang estrena su película Metrópolis, que era uno de los primeros largometrajes de ciencia ficción que lograban ser estrenados en Alemania. La película duraba 2 horas y media. Y después de ser estrenada en Berlín en 1927, esa película, después de esa función, desapareció. Y se empezó a distribuir en otros lugares, sobre todo en Norteamérica, porque Fritz Lang, entre el 20 y el 30, se hace muy famoso, director austríaco que trabajó en Hollywood, trabajó en Alemania. Uno de los pioneros sería del expresionismo en el cine alemán. Y bueno, cuando empieza a distribuirse su película, además de sufrir cierta censura, hubo partes que se perdieron. Y la película pasó a durar aproximadamente poco menos de una hora y media. Y se perdió más de una hora y pico de metraje. A lo largo de las décadas, hubo gente que se encargó de buscar y encontrar ese mucha parte de ese metraje que fue quedando, que se fue perdiendo. Hasta que en el año 2008 se encontró una cinta de 16 milímetros con las 2 horas y media completas de la película. Año 2008. En el 2002 ya se había restaurado todo lo que se había encontrado. ¿Sabes dónde la encontraron en el 2008? ¿Dónde? En el Museo del Cine, acá en Buenos Aires. Mirá vos. Para que vean la película, Metrópolis 1927, es una historia, bueno, ciencia ficción. Metrópolis es una gran ciudad que tiene un poderoso, sería más pinta de empresario tiene, que otra cosa, que bueno, divide a la sociedad entre los de abajo, los que viven en las profundidades como si fuesen, no sé, topos, que son los obreros, y después una gente de mayor estatus social y económico que disfruta de algunas vulgaridades de la vida. ¿Qué pasa? El hijo de este tipo, Frederick, se enamora de una operaria, se enamora de una obrera y decide mezclarse entre la inmundicia para encontrarla. La película es increíble, más allá de la historia de amor, plantea unos contextos que es muy emocionante, es muy linda también, es hasta inspiradora, pero más allá de eso plantea unos contextos muy interesantes donde juegan papeles muy fuertes, no solamente el obrero y la mecanización del trabajo, o sea, la pérdida de lo humano en un trabajo mecanizado, que un poco lo vemos también, pero en tono de comedia en tiempos modernos, con el personaje de Chaplin que se volvía loco y terminaba ajustándole las tuercas a todo el mundo. Veía una tuerca y Trick, que iba con la llave, y Trick la ajustaba. Bueno, acá salimos de ese tono de comedia, lo vemos más dramatizado, podríamos decir. Y no solamente eso, sino también el papel que juega la religión en las clases bajas, en las clases populares, y bueno, además de este poder, este gran poder sería económico, que construye toda una ciudad para, entre comillas, tener a cada persona donde pertenece. Es una película muy interesante. Y la semana que viene les voy a estar contando la historia bien de cómo llega desde el 1927 a esa función en Berlín, cómo llega la película hasta este día miércoles 15 de abril, cómo llega la película casi un año después a su YouTube y a la pantalla de su computadora, celular, televisor, donde vaya a ver la película. Una historia interesantísima. La verdad que una joyita del cine. Y bueno, no dejen pasar Metrópolis. Aprovechen que está gratarola, está subtitulada, todo. La verdad que una joya. Así que ya está, ya tenemos el bueno, el malo, el feo, aunque son todas buenas, pero bueno. Buenísimo. Ahí tenemos. Bueno, Camilo, gracias. Un placer, como bueno, siempre. Nosotros nos vamos. Nos reencontramos la semana que viene, nuevamente grabado, seguramente. Lo cual para vos es mucho más laburo, ¿no? Sí. Un poco más. Hay que editar más. Sí. Bueno, sacás los errores. No, vos no los sacás. Yo te dije que dejes, ¿no? Cuanto más natural, mejor. Me parece. Chau, hasta la semana que viene. Gracias a la gente de la tribu. Los locos de Buenos Aires. 25 años de periodismo dependiente.